Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Chao, saludo al del auto que acaba de pasar. Me toca hacer el programa solo hoy. Pedro está, pero no está. Está, pero está silente. Está Juan Bernardo, el asistente del zorro. Mirá qué lejos me fui. Mirá qué lejos me fui. Bueno, está de esa manera operando técnicamente hoy en el aire de la retaguardia, que vamos a tener un programa con mucho trajín, ¿sí? Y con mucha reflexión. En un instante vamos a charlar un ratito con Ana María Cariaga, en tanto no solo sobreviviente del genocidio, sino también como psicóloga. Ella está abordando las consecuencias del genocidio desde la psicología. Queremos charlar a propósito de lo que pasó, lo que está pasando, a partir de que difundiéramos desde la retaguardia un momento de un juicio, del juicio Atlético Banco Olimpo, en el que Omar Torres, un ex gendarme que fue guardia en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Olimpo, en el barrio de Floresta, narró cómo desaparecieron el cuerpo de Lucila Révora, la mamá de Guado de Pedro. Y le decía, mirá, dice, tenemos para hacer un asado esta noche y me gustaría, dice, que encontremos un lugar por ahí en la escuela para prender el fuego, todo eso. Y se refería, porque así ha sido, se lo llevaron a Fasano, se lo llevaron a la escuela de gendarmería para quemarlo ahí. Y a Lucía Révora la quemaron ahí en el Olimpo, en un tacho de 50, de 100, de 200 litros, esos tachos de combustible que vienen, esos tambores grandes. Bueno, le pusieron una cubierta, gasoil, ahí adentro, y la quemaron ahí a Lucía Révora, que estaba embarazada de 6 o 7 meses, porque ya estaba en estado avanzado de embarazo. Y a ella sí la quemaron ahí. Y mientras la quemaba, Rosa le tiraba tiros en el lado del tambor para agujerear el tambor. Agujereaba el tambor con las balas de una pistola, con una tipo ametralladora, así, con silenciador, para hacerle agujero al tambor para que, no sé si era para que saliera un poco el líquido que iba quedando adentro. Ahora le quiero... Señor Torres, discúlpeme, doctora, ¿y cómo fue que usted tomó conocimiento de estas circunstancias que acaba de relatar? Y casualmente yo estábamos de guardia ese día ahí, y todos los que han estado de guardia ahí han visto. Había un comisario que habían en ese tiempo, mire, que yo me vengo a enterar después de todo esto, me vengo a enterar de que el chico que gritaba ahí, era un chico de 4 o 5 años, más no tenía, creo. Lo tenía debajo del brazo, nada de tenerlo abrazado o conteniéndolo, que era Guado de Pedro, el chico este, que miren lo que... El chico este lloraba desconsoladamente, lloraba, gritaba, no había forma de pararlo. Y después me he enterado que era Guado de Pedro por todos los comentarios que había, todo esto, y que me enteré que había sido el hijo que se había salvado ahí en el enfrentamiento este, que de casualidad se ha salvado. Guado de Pedro no conocía este dato. Suponía, sí sabía que a su mamá y a Fasano, el compañero con el que los habían secuestrado a los tres, porque a él también los secuestraron, los habían llevado al Olimpo y bueno, y aquí tenemos un dato más. Hasta allí se pensaba que habían sido víctimas de los vuelos de la muerte, y Guado de Pedro, bueno, fue primero apropiado y después recuperado por su familia, pero apareció este dato, ¿no? Y este dato que conduce a la verdad implica ponernos de frente, ¿no? Con lo que significa la verdad en estos casos, ¿no? Con lo que implica bueno, la verdad es esto, en un genocidio es esto. La verdad es cruel, ¿no? Y uno se pregunta, nos lo preguntamos nosotros previamente, de hecho, de Pedro se enteró porque nosotros se lo comunicamos al tiempo casi de estar publicando este video. Nos preguntamos en la previa a la publicación si la verdad iba a sanar o no, porque era tan insoportable escucharlo para nosotros, tan difícil editar ese video, procesarlo y decidir comunicar un relato tan, tan crudo, ¿no? Que nos imaginamos, que no nos imaginamos en realidad, quiero decir, lo que le puede pasar a un familiar con esto, ¿no? Pero en los juicios escuchamos todo el tiempo que los familiares dicen, yo quiero saber qué pasó, ¿no? Y cuando nos encontramos ante estos qué pasó, nos volvemos a preguntar que a cuántas cosas nos somete el genocidio y a los familiares les somete particularmente de toparse con estas verdades. Y nos preguntamos, ¿estas verdades son mejores que no saber? Por supuesto que suponemos que sí, seguimos pensando que sí, y lo que está pasando ahora, incluso con Guado de Pedro, nos hace pensar que sí. Pero lo queremos charlar con Ana María Cariaga, que además de sobreviviente del genocidio y bueno, y también con su madre víctima de los vuelos de la muerte, además está trabajando mucho desde el psicoanálisis a partir de las consecuencias del genocidio. Ana, gracias por atendernos este ratito en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarlos como siempre. Bueno, muchas gracias. Igualmente, la verdad es cruel cuando hablamos de genocidio, pero ¿siempre es conveniente en todos los casos? Mira, hay varias cuestiones. Por un lado, se trata de una verdad, como bien decís vos, vinculada al genocidio. Por un lado, por entonces es una verdad como reconstruida, ¿no? Es una verdad a reconstruir. Es una verdad que de alguna manera representa un medio decir, incluso, bueno, todo lo que tiene que ver con el caso que todo lo que se ventiló respecto del juicio en relación a la historia de Guado de Pedro es tremendo, ¿no? Porque por lo que en su momento se supo, por lo que no se supo, por lo que se escuchaba, por lo que se suponía... Uh-huh. Y quienes hemos transitado el juicio conocido como el circuito Avo, uh-huh, escuchamos estos relatos que hoy están saliendo a la luz, y Guado de Pedro estuvo presente escuchando esto, uh-huh, y Y hay algo del que tiene que ver con el sujeto singular, con lo que cada uno puede hacer con la experiencia traumática, que es único en relación a cada ser humano, ¿no? Es decir, puede pasar que una persona diga yo quiero saberlo todo, o que otra persona diga no quiero saberlo todo, o que haya momentos en que la persona quiere saber, ¿no? Y que por ahí pasó determinado tiempo que no. Nos pasó, por ejemplo, cuando recuperamos el Atlético, había gente que no quería ir a ver, que cambió incluso del colectivo que tomaba para ir a trabajar para no pasar por ahí, y otra gente que dijo yo bajo al lugar y me pongo con las excavaciones, y pasa también con el tema de la recuperación de los restos, ¿no? Hay diferentes posiciones de madres, etcétera, etcétera. Pero siempre lo que es fundamental es que ese ser humano que puede decidir tenga derecho a la verdad, ¿no? Es decir, porque en realidad el límite que puede haber es el horror de la verdad, es esa parte inaprehensible, lo que no se puede aprender con H intermedia precisamente por lo insoportable del horror, ¿no? Porque uno puede escuchar y querer saber, pero hay algo que resulta insoportable en relación al horror y a esa verdad. Pero en el punto en el que justamente hay seres humanos que cometieron las peores atrocidades, al punto de cosas que a uno les cuesta escuchar porque piensa que es imposible que los seres humanos puedan cometer semejantes actos atroces, y sin embargo lo hicieron, y fueron, como se dijo en varios de los juicios, seres humanos de carne y hueso, que fueron capaces de horadar el cuerpo del otro, que fueron capaces de secuestrar, de torturar, de asesinar, de las peores, con los peores métodos que hemos escuchado y leído. Bueno, vos nombrabas los vuelos de la muerte, también todo lo que hemos escuchado en relación al testimonio de lo que fue el ataque a la casa donde vivía Guado, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos actos tienen que ser sancionados y esa verdad tiene que ser ventilada, porque justamente los actos de las personas tienen consecuencias. Por lo tanto, la sanción de eso introduce no solo la verdad, sino una posibilidad que de la mano de esa verdad vaya una reparación. Y ahí es donde la verdad cobra un estatuto mucho mayor. Dos cosas en los pocos minutos que nos quedan. Cuando hablas de sanción, por ejemplo, en estos casos, ¿incluís a las personas que dan esta información y que fueron guardias y que estuvieron allí? Bueno, es una cuestión para hablar mucho más en profundidad, ¿no? Pero digo, yo cuando hablo de sanción hablo de quienes cometieron actos, quienes fueron responsables de los delitos de lesa humanidad y genocidio, todos. Todas las personas que cometieron estos actos tienen que ser juzgadas y sancionadas. Ahora bien, cuando me refería a la sanción, me refería a que no es lo mismo, en relación a tu pregunta de la verdad, no es lo mismo la verdad sin un escenario jurídico que la sancione, sino la verdad en relación a los actos que se conocen, los actos de estas personas y la consecuencia que tienen los actos en la vida de las personas. En toda la vida de las personas, no solamente en relación a esto, los actos tienen consecuencias. Claro. Bueno, las consecuencias en estos actos que son de lesa humanidad y que entonces conciernen no solamente a quienes fueron víctimas, sino al conjunto de la sociedad, tienen que ser sancionados, porque eso es un modo de preservar a las víctimas directas y a la sociedad. Y por otro lado, también las palabras tienen consecuencias. Entonces, por eso esa verdad, que puede ser traumática para un sujeto, y por eso ahí es donde entra lo singular de cada ser humano, de lo que pueda aprehender con H intermedia, ¿no? De qué estatuto puede tener, qué efecto en su vida, en su cuerpo, pueden tener estas palabras, justamente por eso es fundamental, porque también las palabras tienen consecuencias, que esa verdad sea una verdad que, digamos, sea tratada como corresponde. Por eso no, me parece que no hay que separarla del escenario jurídico. Y lo último, Omar Torres dio este testimonio en el juicio, en el quinto juicio sobre el circuito Atlético Banco Olimpo. Vos referías al 1, donde él también fue testigo. Tengo entendido que en la sentencia los jueces no tomaron en cuenta su testimonio, justamente porque creían que podía autoincriminarse. Pero cuando contó esta situación, no dio este dato, ¿no? Porque nos dicen que De Pedro no conocía este dato. ¿Vos recordás eso de, habiendo participado yo del juicio? Yo recuerdo que en alguno de los testimonios, no recuerdo exactamente el de él, pero puede ser en el caso de Mario Villani, sí, o en algunos. Claro. Sí. Villani dijo que sabía que a Fasano, que le habían dicho que Fasano y Révora habían sido quemados, pero claro, no era algo que él había visto, ¿no? Claro, yo sé que eso se había nombrado ahí, uh-huh, porque justamente por esto, por el impacto que tuvo escuchar esos testimonios, porque además fue un caso en donde efectivamente ahí muestra esa posición que trasciende, ¿no? Que uno supone como trascendiendo lo humano, pero que lo incluye, que es lo peor, lo más inhumano de lo humano, podemos decir, que fue justamente como se había ventilado, como en su momento ellos supieron que había mucho dinero, prácticamente dejaron vacío el Olimpo para ir a rapiñar, uh-huh, el botín. Claro. Entonces, efectivamente, ahí eso también muestra que todo ese discurso en nombre del bien, de salvar a la patria, en contra de la, entre comillas, subversión, etcétera, etcétera, hay un más allá de eso, que es eso en juego, lo peor de lo humano puesto al servicio de lo peor. O sea, uh-huh, sirve como dato, como un plus, de en términos psicoanalíticos, de ese goce oscuro, de ese mal inherente a esas personas, que más allá de todo ese discurso de salvar a la patria y de la lucha, entre comillas, contra la subversión, había otra cosa en juego para poder cometer esos delitos. Ana María, gracias, un abrazo. Hemos charlado con Ana María Cariaga, ella es sobreviviente del genocidio y de incluso del mismo circuito de Atlético Banco Olimpo, ella estuvo en el Atlético. Es hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las tres madres de los comienzos de las madres de Plaza de Mayo, que fueron secuestradas y desaparecidas y víctimas de los vuelos de la muerte. Pudo recuperar sus restos en el año 2006, estaban enterrados como NN allí en el cementerio de General Lavalle, así que sabe de este tránsito de la reconstrucción de la verdad, como nos comentaba ella, y también de enfrentarse a la crueldad de esa verdad. Y también dio testimonio en este tramo quinto de Atlético Banco Olimpo. La referencia que hacíamos al testimonio de Mario Villani lo recogió también Aileen Burentini en la nota que hizo posteriormente a la publicación de nuestro video en el diario Página 12, donde ella recupera este testimonio de Mario Villani, sobreviviente, ya fallecido, que en el juicio Avo 1 contó que se comentaba que a Fasano y a Révora habían quemado sus cuerpos, ¿no? Y esta referencia también a que había mucho dinero allí en la casa es que justamente había una plata de la organización en la que ellos militaban, que hizo que la cacería fuera, ¿cómo decirlo?, más masiva, ¿no? O sea, hubo como una disputa para ir a ese operativo porque había guita ahí para rapiñar, y sabemos que además de todo lo que eran, también eran ladrones, ¿no? Entre todas las cosas que eran, quizás es de las menos importantes, pero también eran ladrones de bienes, de dinero, de lo que encontraran allí en el camino. Durante el juicio Benavides, que compartimos con Pulso Noticias, estuvimos charlando con Pablo Yonto, también sobre este mismo tema y reflexionando en el mismo sentido, en torno de del acceso a la verdad y lo que significa la verdad en estas circunstancias. Otra calificación, el rol que cumplen es el de testigos, y nos, uh-huh, parece importantísimo. Torres, porque además Torres y otros, ¿no?, vienen diciéndolo desde que se creó la CONADEP, y ese es el rol que se les dio, y bueno, y adelante con eso. Esa es la explicación. Le contaba a la gente esta mañana en el juicio de Tucumán que, bueno, que tuvimos muchos debates internos acerca de cómo mostrar la noticia por la crudeza del relato, ¿no? Por lo desagradable de la situación que estaba contando Torres. Y yo pensaba en ese ida y vuelta con los compañeros y compañeras de La Retaguardia, pensaba en esto de que escuchamos a los sobrevivientes y a los familiares todo el tiempo decir que quieren saber, sobre todo a los familiares, que quieren saber qué pasó, ¿no? Y lamentablemente saber qué pasó son estas cosas, ¿no? Son este tipo de relatos. Es enterarse de manera cruda y descarnada y considerar casi un privilegio poder saber las atrocidades que cometieron con tu familiar. Es una contradicción muy fuerte la que vivimos también dando a conocer ese recorte, ¿no? ¿Por qué ese recorte en 5 horas de un tipo que dio un montón de datos? Bueno, porque era una noticia, claramente, está claro que era una noticia relevante, pero también nos generó este tipo de sensaciones ambivalentes. Sí, y lo mismo pasa con los colimbas, que nosotros les pedimos que hablen, y miles están hablando, y con los archivos. El reclamo de apertura de archivos durante décadas y décadas, bueno, genera consecuencias, ¿no? Una vez que se abren los archivos, los pocos archivos que hay, que quedaron, los archivos no van a traer buenas noticias, van a traer descripciones a veces desgarradoras y elementos duros para saber algo del familiar. Pero bueno, me parece que por sobre todas las cosas está, por eso las consignas, la verdad, ¿no? Por eso están las consignas memoria, verdad y justicia. La verdad, ya sabemos desde el año, bueno, desde los tiempos de la dictadura. La verdad hay que tomarla, asumirla y bueno, y obviamente desparramarla para que sirva para las familias que quieren conocer la verdad de lo que pasó, y para la justicia, para que determine quiénes son los responsables y condenarlos. No hay otra forma, ¿no? O sea, ocultándola o queriéndola tapar, no vamos a ganar nada. Lo que sí hay es una responsabilidad, tanto como abogadas y abogados, como periodistas, de, bueno, la oportunidad, la sensibilidad, el tacto, que son cuestiones subjetivas, y en las que seguramente a veces se cometerá algún error, pero tenemos que aprender de esos errores, y esos errores se cometen haciendo las cosas, no dejándolas de hacer, porque también dejándolas de hacer vienen los reproches, ¿no? ¿Por qué no lo diste? ¿Por qué si lo tenías te lo guardaste? ¿Por qué si aparece tal documento no se lo dan a la familia? Bueno, habrá que manejar eso, el tacto, los tiempos, la cautela, pero eso es parte del aprendizaje de la humanidad. Me cuentan que De Pedro se enteró a través de la publicación de nuestro video. Nosotros pudimos entablar un contacto, aunque sea indirecto, con él para avisarle que eso iba a empezar a circular. Y en ese punto, y cuando digamos ratificamos esto de que él se enteró recién ayer con la circulación de nuestro video, que nos preguntamos cómo es posible que no le hayan avisado, no por ser de Guado de Pedro, digo, en general el Ministerio Público Fiscal no debería avisar a algún familiar cuando aparece un dato nuevo sobre lo que ha sucedido. Entiendo que debe formar parte del desborde de todas las los actores y actrices que están alrededor de los juicios. No existe ese, porque ya este problema o esta situación ha ocurrido centenares de veces, en no solo con los juicios, sino también con la información que aparece y no se ve en los juicios. Lamentablemente, y creo que es imposible que exista un organismo cuya misión sea avisarles a los familiares toda la data que está apareciendo en los juicios o en las actuaciones administrativas. Es muy difícil. Muy difícil tener un organismo de esas características. Por lo tanto, dependemos de esto, de si alguien que está en ese juicio tiene la capacidad para decir, bueno, esto se lo aviso a la familia, pero como ustedes creo que están viendo en todos estos años que transmiten los juicios, las tareas no están focalizadas en eso, las tareas están focalizadas en seguir llevando adelante toda la prueba al marco judicial. Si hay una querella o hay alguien que toma la iniciativa, o como decís vos, alguien del Ministerio Público Fiscal, pero tampoco es obligación del Ministerio Público Fiscal hacerlo, tiene el conocimiento o el contacto, se lo pasará. Pero esto, ya sé que estamos hablando del caso puntual de Révora, ¿no? Pedro, pero esto viene pasando desde tiempo de la CONADEP, donde también mucha gente, 2, 3, 4, 5 años después, se enteraba que había alguna noticia de su familiar, porque alguien la había dicho en el legajo CONADEP, y la queja era, bueno, ¿por qué nadie me avisó? Bueno, la CONADEP estaba para tomar esas declaraciones y para recopilar información. No estaba entre sus obligaciones comunicar cada dato a los familiares. En muchos casos se hizo, en muchísimos casos se hizo, pero en muchísimos casos no se hizo y pasó esto que pasó. Hay gente que se enteró de alguna mención de su familiar o conocido en la CONADEP en el año 2015, 2020, por primera vez tomaba contacto con el legajo. Claro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por haber pasado por esta transmisión. Bueno, las reflexiones entonces de Ana María Cariaga primero y de Pablo Yonto después, en torno de lo que está sucediendo desde que se conoció esta información de cómo desaparecieron el cuerpo de la madre del actual ministro del Interior y posible candidato a un puesto ejecutivo por el Frente para la Victoria en las próximas elecciones. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, vamos a intentar cambiar de clima un poco, como siempre hacemos con el parate musical. ¿Cómo estás, Pedro? Haceme señas, ya que no podés hablar. Me hace señas, me levanta las manos con General Perón en el balcón y después se reclina hacia atrás con los ojos cerrados, dejando caer su cabeza por detrás del respaldo del sillón. No entiendo. APA. Ah, como APA, como como APA cuando tenía que escuchar las... Uy, me dieron ganas de escuchar ese separador. Íbamos a poner el... ¿Y si lo ponemos? Me dieron ganas de escuchar ese momento de veredicto en contraofensiva en el que uno de los imputados quiso hacerse el que no entendía y le salió mal. Con APA, habla. Con mucho esfuerzo hablo. Poquito, la verdad, porque me hace doler bastante la garganta, pero parece que ahora tenemos un nuevo APA en uno de los juicios de esta mañana, ¿no? Sí. No llega al nivel Norberto APA, pero está ahí. Sí, Bueno, a ver, hay que decir que estamos acostumbrados a que los imputados en los juicios por crímenes de lesa humanidad, una de las maneras que encuentran de zafar de la acción de la justicia es simulando o exagerando razones de salud, que teniendo en cuenta las edades que tienen, muchas veces, digamos, entregan exámenes médicos del cuerpo médico forense en el que dicen, en el que avalan justamente estas patologías. Pero después se los ve violando la domiciliaria, caminando. Pero también es cierto que hay algunos casos en los que puede ser verdad. Y es muy difícil distinguir, Pedro se refiere a uno de los imputados en el juicio Jefatura 3, que la semana pasada, mientras estaba haciendo la audiencia, él estaba en su casa y se lo veía como vomitar dentro de una bolsita y después y hoy su abogada dijo que está haciendo un tratamiento oncológico. Bueno, qué sé yo, puede ser verdad, ¿no? Claramente puede ser verdad. Yo hablaba de otro imputado. ¿Otro? ¿De Tucumán? De Cook. De Cook, sí. Exacto. Sí, que se tiraba para atrás. El que decís vos, la semana pasada, su abogado, el abogado defensor, también había planteado esta situación de que estaba con quimioterapia y justamente pidió, creo que en la audiencia de hoy también, pidió que el imputado pueda no estar y que él sea el representante en ese sentido. No pidió el apartamiento del juicio, ¿no? En este caso, no. Pidió que en las indagatorias lo dejaran para lo último para que se pudiera ir. Sí, y justamente yo, al que hacía referencia era este Cook, que la semana pasada estaba paseando por su casa, cada tanto volvía, se acostaba en la silla mientras el resto hablaba, no parecía estar muy atento a lo que pasaba en el juicio, y hoy creo que tampoco. Mira, Norberto Jorge Apa, y ahora vamos a escuchar esa situación que se dio en el día del veredicto en Contraofensiva 1, se presentaba su situación como que era una situación terminal y que iba como a perder la vida en cualquier momento. Ya han pasado casi 3 años de ese momento del veredicto y Apa continúa en su casa, no está internado, que sepamos. Así que un poquito estaba exagerando, o quizás le encontró un tratamiento que el resto de la población no conoce. Esto pasó el día del veredicto. 1, 2, 3. Le cuente, señor Apa, el Estado, el último momento que le da al imputado para expresarse ante el tribunal es este que se denominan las últimas palabras, ¿sí? Es el momento en cual, el último momento que nosotros lo vamos a escuchar antes de proceder al dictado de la sentencia. Obviamente es un derecho que usted tiene de decir lo que crea conveniente. ¿Va a hacer uso de ese derecho? No le entendí nada de lo que dijo, señor. ¡No! Bien. ¿Necesita que se lo explique de vuelta? ¿Tiene algo para decirnos? Ayúdeme, por favor, estoy enfermo. Chiquito, no le entendí nada de lo que dijo. No puedo hablar nada porque no entendí eso. Bueno, ¿tiene algo para decirle al tribunal? Además de que no entendió. No. Bien, entonces entendemos que no quiere decirnos nada más. Muchas gracias, señor Apa. Bien, siendo así y habiendo cumplimentado las últimas palabras y la negativa que tuvo a hacer uso de ellas el imputado Apa, el debate se da por concluido. Perdón, doctor. No es que tiene una negativa. No entiende lo que usted le está diciendo. Señora, disculpe. Yo no sé quién es usted. Soy la hija. No entiende. Oraciones largas. Hágase la corta, si la entiende. Cortita, por favor. Señor presidente, discúlpeme. Discúlpeme, doctora, discúlpeme. Perdóneme. A ver, más allá de la intromisión, que entiendo que es con la buena fe de la señora, de que es la hija, que desconozco el nombre, me hizo referencia de que le diga frases cortas, así el señor Apa, le facilitamos la cuestión. Señor Apa. A ver, ¿qué pasó? ¿Tiene algo para decirnos? señor Simpson. Su silencio solo lo incrimina más y más. ¿De qué? Del juicio que se le lleva adelante. Perdón, señor presidente, pero ante la misma pregunta el señor Apa contestó sintéticamente no. Y ahora se quedó callado. La pregunta suya, y disculpen otra vez, señor presidente, fue corta. ¿Tiene algo para decir al tribunal? Y el señor dijo no. Ahora, ante esta intromisión incorrecta, por supuesto, de su hija, inoportuna, él dice que no entiende. Entonces, ¿qué es esto? Él ya había contestado que no. Eso está grabado, está escuchado por todos nosotros y está más que claro. Por ahora eso, es una nueva versión. Por eso, me por quisiera eso, quedar con la primera. La retaguardia. Bueno, yo iba cuando me interrumpiste. Y además para decirme no hablo más, como ahora que te plantaste y me decís no hablo más porque me duele la garganta, tenemos otro separador muy lindo sobre eso, pero no lo vamos a poner ahora, que me duelen las palabras. Yo estaba presentando el parate musical, y el parate musical tiene que ver con el locro... ¿Qué lo tenés? ¿Qué pasa? No entiendo el diálogo con mímica, me siento... el muchacho este del rosco, ¿cómo se llama? ¿Te vas a poner auriculares para decirme el nombre de Iván de Pineda? Ya me lo acordé en ese tiempo que te tomaste. ¿Para qué me haces volver a auriculares y hablarte? Por favor, Iván de Pineda. Ah, eso, ya está, ya lo dije. Era yo, eso, sí. Iván de Pineda. Bueno, escuchamos parte de la música. De la música durante el locro matriótico que se hizo este 26 de mayo en la retaguardia, otro momento de encuentros, de abrazos, de yo a veces bueno, obviamente la gente quiere charlar y a mí me gusta pararme y tomar distancia, puedo poco durante las jornadas en la retaguardia, pero me gusta alejarme un poco y ver. Porque lo que pasa allí es muy especial, ¿no? Gente que no se ve hace mucho tiempo, que están espacios políticos partidarios enfrentados, que se matan por las redes sociales y que vienen acá y hay como un halo de paz y fraternidad que nos resulta muy cándido, muy amoroso. Pero también hay música en la jornada. ¿Qué? Mira, te podés elegir tres temas que tienen... un denominador común. El denominador común lo conozco. Es un muchacho de flequillito y anteojos muy grandes que vino vestido de con una chomba rosa. Un busito. Un busito rosa y un jardinero. ¿Se sigue siendo jardinero? Un jardinero de jean negro. Y que cuando entró Marina D'Alessio, una de las artistas invitadas, la banda sorpresa, digamos, aunque vino sola y tocó con Juli, le dijo, qué buen look que tenés. Así que vamos con esa, vamos con alguna de esas cumbias rapeadas por Marina D'Alessio junto a nuestro compañero queridísimo Julián Bouvier de Pica para todos mis compas. Para todos. Noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. Y en ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerá, enloquecerá. Te quiero contar a los que no saben de una nueva luna que en el cielo brillando está. Ya saben de lo que les hablo, ahora todos vamos a hablar. Vamos vamos a bailar, vamos a bailar. Aquí viene la Malena rimando deprisa, no hay tiempo que perder, este mundo se descuartiza. Aquí vengo a la retaguardia y vengo haciendo resistencia, un cambio en este mundo pido un cambio de conciencia. Vengo rapeando, rimando, cantando directo desde la esquina, no soy norteamericana, soy de América Latina. Me sobra adrenalina para seguir luchando, a todos los dormidos que se vayan despertando. Cumbara, cumbara, cumba, cumbara, cumbando, tú sabes que vengo bailando, meneando, cantando, rapeando y gozando. Cumbara, cumbara, directo desde la esquina, bajito, bajito, bajito. Tú sabes que vengo bailando, vengo pregonando el estilo moderno, no me lo contengo, lo tengo en la teta, lo estoy compartiendo, lo estoy disfrutando con toda la gente que sigue impaciente, que sigue bailando, que sigue meneando. Cuando escuchas este ritmo que te estamos aquí tirando, a ver las palmas. ¿Cómo dice ese coro? ¿Se lo saben? Iluminará. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Iluminará la nube. ¿Cómo? Iluminará. Iluminará. Oh, iluminará. Oh, iluminará la nube. Iluminará. Yo soy la voz de los de abajo, por eso molesto. Nuestra cultura de la calle puesta en manifiesto. Usted no entiende lo que digo, pero le contesto. Aquí cantando con la retaguardia en este manifiesto. Yo soy folclore, cumbia, rock, hip hop, samba, malambo. El altiplano, el barrio, también soy el tango. Yo soy azteca, incandoba, mapuche, araucana. Soy guaraní, charrúa, aymara, también africana. Vengo trayendo ese sonido que tanto desprecia. No tiene sangre en las venas, tiene anestesia. Esta es una fiesta de pitucas. Esto es arrabal, esto no son ruidos molestos, esto es. Se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava. Mi boca te tira la lírica, mi lengua solamente la dispara. Se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava. No te la compara, no te la depara, te tira la lírica y te la dispara. Porque iluminará. Porque iluminará. ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo? Y que se escuche. Iluminará. Iluminará. Ey, ey, toda la mano para arriba. Ey, ey, que aquí cantando está la piba. Ey, ey, te lo digo y lo repito. Yo quiero que se escuche bien fuerte ese grito. Ey, ey, con la mano todo para arriba. Ey, ey, que aquí cantando está la piba. Ey, ey, se lo digo y que se escuche. Me vine con la retaguardia a cantar y desembuche. Toda la mano para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba, porque iluminará, iluminará, iluminará, iluminará, iluminará, iluminará, iluminará, con la retaguardia, iluminará, iluminará, iluminará. Impresionante, esto pasó acá. Porque, esto pasó acá. Porque yo estaba tensionado porque había quedado justo en ese momento al mando de los controles que tuvieron toda la jornada en las manos de Nacho Álvarez González y no lo pude disfrutar tanto como lo estoy disfrutando ahora. Estuvo increíble eso. Estuvo muy bueno. Esto pasó acá y también pasó acá que acabo de comenzar a hablar sin que nadie me presente, cosa que no se hace nunca en radio. ¿Quién es? Es Pedro Ramírez Otero. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo va, bueno, Fer? Tenés, ya sabía que tenías la garganta destruida, pero... Bastante destruida, ¿no? Sí, muy destruida, muy destruida. Bueno... Pegando fuerte la angina. Está muy bien. Ya que estás operando, vamos y volvemos, porque creo que viene Otero, ¿no? Otero, no Ramírez Otero, sino Otero. La retaguardia. mundo sin esclavos. Bueno, nos visita para el cierre del programa María Eugenia Otero. Hola, Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Te vele? Vos parecía la de su hijo, ¿eh? Que tiene. Es mi hijo. ¿Cómo va? ¿Estás contenta? Estás como si se hubiera conseguido algo importante. Estoy como si se hubiera conseguido algo importante y así es. Hemos conseguido algo importante. La última vez que estuviste acá, estabas presentando el lanzamiento de la campaña por la anticoncepción hormonal accesible. ¿Hormonal? Ay. La emergencia te la debo. Emergencia, emergencia. Anticoncepción hormonal de emergencia, AE, con H intermedia, accesible. Muy bien, Tebele. ¿Y ahora por qué viniste? Porque hemos conseguido un primer paso en esa lucha que tiene que ver con que esa anticoncepción hormonal de emergencia accesible, esa anticoncepción hormonal de emergencia sea de venta libre. Uh-huh. O sea, que sea de venta libre implica que es más accesible que antes. Mucha gente en estos días aparece en redes y cosas diciendo, pero si yo ya la compré sin receta. Mariana Carvajal. No, Mariana Carvajal, justamente, pobre, la rebardearon a Mariana Carvajal. La rebardearon todos. Porque cuando presentó la noticia... Che, pero flaca, si yo la compré sin receta, y yo también, ¿y cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que ahora es de venta libre. Antes también te la vendían sin receta, obviamente. Tampoco está permitido vender tortugas si la gente vende tortugas. Uh-huh. Digo, hay muchas cosas que no están permitidas. Si o sea, no era igual. Algo legal, algunas farmacias lo hacían igual. Ponele. Algunas farmacias lo hacían igual, o peor aún, lo hacían, depende de la cara del que venía. Uh-huh. El tema es que al ser de venta libre... E incluso sería más cara, ¿no? Me imagino, por esa situación de ilegalidad. Habría que ver ahora qué va a ser con receta. No sé, pero lo que sí sabemos es que algo cambia en relación al estatus de ese medicamento también... En las representaciones, que es lo que necesitamos que cambien. Uh-huh. Cuando pensamos en ese medicamento, suele aparecer la voz de quienes dicen es una bomba de hormonas, no se puede tomar más de 2 veces al año, es muy peligroso, pero claro, sí, lo van a tomar como caramelo, digo, como un montón de cuestiones que en general siempre están ligadas finalmente a la censura de la sexualidad de las personas, ¿no? Especialmente de las personas adolescentes. Uh-huh. Pero bueno, es de venta libre, esto que llamamos siempre muy mal pastilla del día después, por favor, no le digamos pastilla del día después. Todos los diarios tradicionales y muchos otros medios han titulado hoy la pastilla del día después es de venta libre. No, señores, no le digan pastilla del día después, por favor, les pedimos. ¿Por qué? Porque el día después puede ser tarde. Si esperamos al día después, muy probablemente lleguemos tarde para evitar ese embarazo no intencional. Uh-huh. La pastilla de emergencia tiene una efectividad muy alta si la tomamos dentro de las primeras 12 horas. Dentro de las primeras 12 horas tiene una efectividad del 95%. Entonces, deberíamos decirle, en lugar de pastilla del día después, pastilla del cuanto antes. Uh-huh. ¿Sí? Necesitamos que las personas, para eso, la tengan consigo preventivamente, ¿sí? Que no esperemos a tener una relación sexual sin protección, que el método anticonceptivo que estamos usando falló, que el preservativo se salga, que pase algo para ir a buscarla, sino que la tengamos en nuestras casas, en los botiquines, en la mochila, en el botiquín de emergencia, ¿sí? A nosotros nos gustaría, la verdad, que esté disponible en las organizaciones sociales, en la escuela, en todos los lugares por donde circulan las personas que la necesitan todo el tiempo, ¿sí? De hecho, hay un laburo muy piola en la ciudad de Buenos Aires que justamente para ampliar la accesibilidad a varios recursos como el preservativo, el test de embarazo y la anticoncepción de emergencia, que hace que esté disponible en lugares como, por ejemplo, las organizaciones sociales, comercios, lugares por donde circulan las personas en las comunidades y en los territorios. ¿Hay campañas de difusión en torno de esto que vos nos estás contando por parte del Estado? Si no las hay, debería haberlas. Siempre hubo materiales en el Banco de Recursos del Ministerio. si buscamos, pero hay que buscar. O sea, lo que tendría que haber es campañas masivas, que es lo que en general suele faltar. Uh-huh. Bueno, será entonces otro paso que tenga que dar la campaña tan exitosa. En tan poco tiempo consiguieron que se retomara esta política de parte del Ministerio de Salud. Es cierto, ¿no?, que hace muchos años se venía trabajando y estaba la intención de que deje de ser de venta bajo receta. Es cierto que desde el sistema público y desde el Ministerio de Salud la indicación siempre era decirles a los efectores de salud que tenían que entregar la pastilla a la persona que fuera a retirarla, no importaba su edad, no importaba su género, a todas las personas que la fueran a pedir, sin tener DNI incluso, deberían habérsela entregado. Lo cierto es que eso muchas veces se encontraba con barreras y con impedimentos que en muchas ocasiones tenían que ver con esto, con las representaciones también del equipo de salud, también del portero, también de la persona que atendía la administración del centro de salud, ¿no? Como muchas veces encontraba barreras en todos esos lugares. Por ahí, para agregar algo, me gustaría decir que no tiene contraindicaciones, que casi no tiene efectos adversos. Los efectos adversos que tiene no son de importancia clínica ninguna, y se puede tomar todas las veces que sea necesario. O sea, todas las veces que hubo una relación sexual sin protección por algún motivo, se puede tomar. No importa si la tomaste dos veces al año. Después sí, seguramente si te encontrás con un equipo de salud piola, lo que va a pasar es que te van a acompañar para que encuentres un método anticonceptivo que se adapte mejor a tus necesidades y que sea más eficaz. Uh-huh. Pero nunca dejar de tomarla por eso. Ayer fue un día muy particular para quienes hacemos la retaguardia, porque se dieron en paralelo dos situaciones en las que nuestro accionar comunicacional de alguna u otra manera influyó en la realidad, ¿no? Por un lado, lo que contamos en la primera parte del programa y el acceso a la verdad de una persona víctima del genocidio en la Argentina, sabiendo cómo desapareció en el cuerpo de su madre con tanta crueldad. Por otro, estamos todos los días haciendo esto para acercar la verdad, entre otras cosas, para acercar la verdad a las personas que han sido víctimas directas del último genocidio en Argentina. Y por otro lado, se dio esto que estamos charlando ahora, que también nos cruza, porque la Retaguardia, junto a AMES, la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, te voy a salvar antes de que te empantanes. No, por favor. Y nunca me empantano, yo jamás. Y el postítulo de Educación Sexual Integral del Instituto Superior Joaquín B. González. Tomá. No, Instituto Superior del Profesorado. Así que te querés hacer el canchero, te faltó un pedazo, mira. Bueno, sí, eso de nacimiento. ¿Cómo de nacimiento? Te vele, perdón, quiero detenerme acá porque me preocupa. ¿Cómo es eso de que de nacimiento? Estoy circuncidado. Pero no de nacimiento, no naciste circuncidado. No, pero a los 7 días es que se hace. Y bueno, no es de nacimiento, es a los 7 días. Vino alguien y se le ocurrió mutilar tu cuerpo. Bueno, ¿cómo salimos de acá? Salgamos no con, sé cómo salimos de acá. Salgamos con música. Bueno, la Retaguardia forma parte, seguirá formando parte de la campaña AHE accesible. No a la mutilación genital. Sé que tenemos un tema de Pica con Abelardo y uno de Pica, otro de Pica con Malena. Si le pregunta a Euge, ¿hay Pica con Abelardo y con Malena? ¿Qué? Hay Pica con Abelardo nomás. Pica con Abelardo y Pica con. ¿Con quién más tocó? Tenemos Pica con Abelardo y tenemos Pica con el profe Alejandro Correa. No, vamos con ese, el tema de las madres. El tema de las madres. De la ronda de las madres. Exactamente. Vamos con estreno ese. En el locro. Bueno, yo también tenía que hacer un poco de tiempo, estoy un poco nervioso, pero porque es un placer, mirá. Acá el profe Correa, pedazo de historia, que me va a acompañar con esta canción, que es una canción nueva. De este proyecto que se llama Pica para Todos Mis Compas, que es un proyecto que llevo adelante a veces solo, a veces con amigos. Nos vamos con esto, porque Bubié habla mientras tanto presentando a Pica para Todos Mis Compas. Gracias, Euge, por este ratito. A ustedes. Gracias, Pedro. Nos vamos con el profe Alejandro Correa, que viene ahora con su programa de radio. pero que tocó junto a Julián Bouvier el otro día. A las 3, dando la vuelta otra vez en la plaza de la lucha y la memoria. Es circular como la voz al girar, el abrazo al encontrarse en cada ronda. Es construir como lo hace un albañil, caminando baldosa tras baldosa. Reflexionar, pensar y empatizar, tratar de ir creciendo a cada hora. Son nuestras guerreras, nuestras madres y abuelas, ejemplo de coraje y dignidad.